a 14 horas. Continuamos con la programación de Chacra de los Remedios, allí en Parque Avellaneda, realmente que está pleno. Actividades en el marco de la muestra Día Internacional del Ceramista, charlas y proyecciones alusivas a la muestra de patrimonio del CA, hace homenaje a las artistas Marta Kearns y Carlota Petrolini. Será el domingo 28 a las 16 horas en la casona de Los Olivera, en este caso. Encuentros, bueno, encuentro de murgas, el clásico encuentro murguero de Parque Avellaneda, con participación de murgas de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Organizan e invitan agrupación murguera Los Descarrilados de Parque Avellaneda. Será este domingo 14 a las 16 horas en el playón antiguo Tambo. Celebración del 25 de mayo. Viaje al pasado. Los invitamos a hacer un viaje al pasado junto al carro de la memoria. Viajaremos hasta la semana del 25 de mayo de 1810. En el espectáculo, estructurado y conducido por el grupo La Runfla, participan todos los actores culturales del Parque Avellaneda, vecinos, alumnos del curso de actuación en espacios abiertos, el equipo del Complejo Cultural Chacra de los Remedios. Entre mate cocido, empanadas y pastelitos, disfrutemos de una jornada memorable, recordando el pasado y construyendo el futuro. Esta actividad se llevará a cabo el jueves 25 a las 15 horas. En caso de lluvia, pasa el viernes 26, desde Avenida Directorio y La Carra hacia la casona de Los Olivera. Qué lindo, en la semana de mayo, ese espectáculo del 25 de mayo, ¿no? Bueno, Peña del 25 de mayo, justamente. La representación histórica se fusionará con la habitual Peña Altipac Inalén, bailes populares, ballet y bandas en vivo. En esta ocasión se presentarán Sentires del Alma, el jueves 25 a las 16 horas, en el playón antiguo Tambo. En caso de lluvia, pasa al viernes 16. Bueno, pasamos en este caso a infantiles, circenses, apto para todo público. Algo de ritmo. Ticholo y Achira, dos personajes de otra época, vienen a la actualidad para presentar su espectáculo de circo y teatro, trayendo diferentes mezclas musicales que lo llevan a desplegar acrobacias en dúo, riesgo, malabares y muchas risas. Espectáculo que podrás apreciar el domingo 21 a las 15 horas en el playón antiguo Tambo. Ladies Freak, fuertes y poderosas, cada una intentará conquistar al público entre malabares, humor y acrobacias, pero solo lo lograrán si lo hacen juntas, el domingo 14 y el sábado 20 a las 15 horas en el playón antiguo Tambo. El Inmigrante cuenta la historia de un artista callejero que es expulsado de Europa durante la guerra y llega a Buenos Aires, donde sobrevive gracias a los juegos aprendidos en un antiguo circo durante su infancia. Premiada en el Congreso Argentino de Ilusionismo y en Flasoma Chile 2013. Espectáculo para apreciar el sábado 27 y también el domingo 28 a las 15 horas en el playón antiguo Tambo. ¿Cómo está, Chacra de los Remedios allí en Parque Avellaneda con sus actividades a pleno? Seguimos en esta recorrida cultural. En este caso, tarde de fusión, ilimitadas limitaciones. Una banda popular con asistencia habitual de un público familiar pone en la licuadora una mixtura de ritmos como el ska, el reggae, la cumbia, el folclore y un poco de fiesta. Tarde musical el domingo 21 a las 17 horas en el playón del antiguo Tambo. Tarde de rock, la 328, se formó en 2019 por un grupo de amigos de Lugano, Mataderos, Boedo y Villafiorito con ganas de hacer rock. La Vuelta está influenciada por el hard rock, que es básicamente un power trío con matices de vientos. Se presentarán el sábado 27 a las 17 horas en el playón del antiguo Tambo. Encuentro de coros. coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Dirigido hace más de 10 años por el profesor Gustavo Villena, cuenta con un elenco de 25 coreutas en sus cuatro cuerdas. Su repertorio es variado, con obras de música contemporánea, renacentista y popular, coros invitados, voces de nuestros aires, dirección y arreglos, Fernando Martorell, música popular argentina y latinoamericana, coro de la Escuela Municipal de Música de 3 de febrero, con la dirección de Romina Fernández, coordinadora académica de la Escuela de Música. El repertorio abarca obras corales de distintos géneros musicales desde el periodo renacentista hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué nivel? Bueno, música clásica, presentación coral, ¿eh? El domingo 28 a las 18 horas en el playón del antiguo Tambo. Para todos los gustos, realmente, ¿cómo está? Chacra de los Remedios a pleno en el Parque Avellaneda. Teatro Callejero, ¿qué haríamos sin nosotras? T por M, Teatro Callejero por Mujeres, donde se sintonizan los deseos, se abre un nuevo horizonte por explorar. En este punto imaginario, dos mujeres entrelazan azarosamente sus mundos para una vez más salir del embrollo. Los domingos 21 y 28 a las 16 horas en el espacio abierto lindero a la Glorieta. Sala, mejor dicho, Teatro de Sala. Marta Stutz, Grupo Tambo Teatro, con la dirección de Daniel Vejino. Desaparición, violación y asesinato de Marta Stutz, una niña de 9 años. Un caso que estremeció al país en 1938. El encubrimiento, la impunidad y el poder se entrelazan en esta historia, ¿eh? Una obra de teatro realmente prestigiosa, ¿eh? Que la podés ir a ver, por supuesto, el viernes 19 a las 20:30 horas en la sala del antiguo Tambo. Realmente, el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, programación mayo de 2023 a pleno. Todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. El Complejo Cultural Chacra de los Remedios, reitero, de Parque Avellaneda, y como siempre destacamos, Carlos, uno de los sitios emblemáticos de cultura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orgullo de la Comuna 9, por supuesto, en Parque Avellaneda, que en estos tiempos ya de flexibilización post pandemia de coronavirus COVID-19 está nuevamente a pleno con sus actividades. Complejo Cultural Chacra de los Remedios y su programación mayo de 2023 en la recorrida cultural en la ciudad con vos. Hasta el próximo sábado, Carlos. Pues sin embargo yo quiero este pueblo. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11-33-11-57-85. Muy bien, continuamos en AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, con los temas de actualidad que nos importan, con los temas de nuestra ciudad, de su cultura, por supuesto, de su historia. Cuando justamente esos temas se hacen protagonistas, a nosotros también nos interesa sobremanera. Ahora vamos a dialogar en AM690 K24 en radio con Ana Franceschini. Ella es historiadora, investigadora de historia de Buenos Aires y cultura incaica, escritora de cuentos y ensayos históricos, algunos premiados, conferencista, escribe en medios periodísticos, integra numerosas instituciones culturales de Argentina y el exterior, preside la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás, tiene publicados 2 libros sobre historia de Buenos Aires y 1 sobre cultura incaica. Y le damos, por supuesto, la bienvenida y agradecemos que haya dialogado con AM 690 acá 24 en Radio. Ana, un placer dialogar contigo, ¿eh? Bueno, buenas tardes, no sé, creo que buenas tardes. Gracias a ustedes que tienen la amabilidad de darme este espacio. Gracias. Bueno, Ana, el 10 de mayo se presenta en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el libro La Cuna de Buenos Aires, Calles, Edificios e Historias, libro de tu autoría, ¿es así? Es así. ¿Vos querés que te cuente un poquito? Sí, por favor, queremos conocer este libro que será presentado en el stand 3214, Espacio Federal, del pabellón Ocre específicamente, ¿no? Exactamente. Mirá, siempre me inquietó el tema de que Buenos Aires tenía un poco, había que hurgar un poco en cómo empezó todo. Desde, a ver, ¿qué pueblos originarios, por ejemplo, estaban antes de que llegaran los españoles, por ejemplo? Y a veces nos olvidamos, por ejemplo, de los querandíes, ¿me entendés? Y bueno, entonces, eso es una parte. Y después, bueno, también cómo estas tierras se formaron y todo eso. Todo eso es un conjunto de elementos que forman la cuna. Porque la cuna contiene lo más importante de la vida, que es un ser humano, cuando recién se inicia. Y entonces yo digo, bueno, Buenos Aires también tiene que ser una cuna con elementos que la conforman, importantísimos, y que hacen a su ser, a su ser, a su formación, y hasta que llega a nuestros días. Uh-huh. Bueno, por eso lo llamé la cuna. No sé si me expliqué. A veces tenemos los que escribimos ideas en la cabeza y no las logramos sacar, ¿no? Sí, es perfecta la semblanza que hiciste, la comparación es fantástico. Y bueno, ¿cómo tomaste todos los datos, todo lo que vos escribís, relatás allí en la cuna de Buenos Aires, calles, edificios e historias? Ana, mirá, contanos. Claro, principalmente la cuna de Buenos Aires es lo que hoy día le llaman el casco histórico. Ahora lo llaman casco histórico, pero uh-huh. Originalmente era el barrio de Montserrat, que es tan antiguo como la fundación de Buenos Aires, los primeros años de Buenos Aires, porque Buenos Aires no nació en Recoleta, no nació en el barrio de San Nicolás, no. Buenos Aires nació en lo que hoy sería Montserrat, que lo llaman a veces San Telmo, pero en realidad es todo lo que confiere la Plaza de Mayo, la vereda que mira al norte, la que mira al sur ya no es Montserrat, ahí es ya barrio de San Nicolás, donde está la catedral, donde está el Banco Nación, bueno, pero originariamente eso ahí empezaba Buenos Aires hacia el sur. Cuando llegó, por ejemplo, una cosa importante para iniciar el razonamiento y conocer Buenos Aires. Por ejemplo, cuando llegó Pedro de Mendoza en 1536, entró por el Río de la Plata. Uh-huh. Pero Garay no vino por el Río de la Plata. Tenemos que saber eso, que es elemental. Él vino desde Asunción. Prepararon la expedición en Asunción. Entonces vino una columna, vino por agua, por el río Paraná, y otra columna vino por tierra, porque venían en 1580 muy bien pertrechados, no querían que se fracasara como se había pasado con Pedro de Mendoza. Y por ejemplo, todo el mundo cree que Garay entró por el Río de la Plata. Garay no entró por el Río de la Plata. Ajá. Eso es histórico notable, ¿eh? Y bueno, ves, de a poquito tenemos que empezar a hurgar un poquito más. Tenemos que tener presente a los querandíes, tenemos que tener presente que los querandíes, por ejemplo, los querandíes eran un pueblo nómade y de una cultura primaria, por decirlo de una manera, ¿me entendés? Entonces, uh-huh, una cultura primaria que ellos vivían con casuchas de paravientos, comían carne de guanaco y nada más, no aportaron a la civilización grandes obras, ¿me entendés? Bueno, uh-huh, era un pueblo nómade, por lo tanto, al no afincarse, no tenía tradiciones y cultura. Eso era lo que había en Buenos Aires. Eso es lo que encontró Garay y es lo que encontró Pedro de Mendoza. Bueno, Garay después repartió los solares. ¿Y dónde los repartió? Justamente a la altura de la Plaza de Mayo. Pero no fue hacia el norte, hacia el lado de la vereda de Rivadavia. No, Buenos Aires se desarrolló originalmente hacia la zona sur. Digamos lo que hoy sería la Avenida Independencia. Bueno, uh-huh, ahí. Toda esa zona. Que después, ¿qué pasó? Después, con las distintas epidemias, ahí se fueron trasladando las personas, primero con casas de fin de semana, y después se fueron trasladando, digamos, por razones de edificación y de seguridad y un montón de factores, se fueron yendo para el norte. Mismo cuando llegó el cólera o la fiebre amarilla, bueno, entonces dejaban toda la zona de San Telmo y Montserrat y empezaron a construir sus casas en la zona norte. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por eso toda la parte más española, colonial, la encontramos en la zona sur. Ana, este libro, La Cuna de Buenos Aires, Calles, Edificios e Historias, reiteramos, es presentado el 10 de mayo en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, habíamos dicho en el stand 3214, espacio federal del pabellón Ocre. Vos tenés publicados otros dos libros, dos libros sobre historia de Buenos Aires y uno más sobre cultura incaica. ¿Es la primera vez que participás de la Feria del Libro o ya has participado con las presentaciones de los otros libros también? Sí, yo ya estuve y, por ejemplo, mirá, el libro este que yo voy a presentar el 10, como vos bien decís, es, en realidad, es una, viste como dicen, una reedición ampliada, modificada y actualizada. ¿Por qué? Mi primer libro de Buenos Aires, yo lo escribí cuando nadie hablaba de Buenos Aires, y lo digo con lo más sencillo posible, en el 2013 la primera edición. Uh-huh. Y en el 2013 nadie hablaba de Buenos Aires. Es un libro que lo presenté en el Tortoni, por ejemplo. Bueno, tuvo mucha difusión. Y ahora tuve que reeditar esto, donde yo le hice algunas modificaciones, le hice ampliaciones, y siempre sobre la base de esquema similar al original, ¿no es cierto? Y después tengo otro que es como si fuera la continuación. Pero lo que tienen estos libros, como me lo prologó un amigo, me dijo, este libro es casi como una rayuela cortasiana. ¿Por qué? Porque vos la rayuela vas saltando de cuadro en cuadro, pero siempre podés llegar a un objetivo. Bueno, lo que tienen mis libros, que yo no tienen la continuidad estricta. Si la seguís es mejor. Pero si vos lo tenés en la mesita de luz y decís, a ver, quisiera hablar de, por ejemplo, la Avenida de Mayo. Quiero ver en la Avenida de Mayo qué edificios me encuentro. El Hotel Castelar, el Diario Crítica, el Tortoni. Bueno, vas y lo buscas. Eso es lo que tiene, ¿entendés? Es para la mesita de luz. Y lo que trato de hacer, ¿sabes qué? Trato de darle las pautas a los lectores. Yo les marco, esto es Montserrat, estas son las calles principales, que creo que están todas, las calles de Montserrat. ¿Por qué se llama Balcarce? ¿Y por qué se llama Alsina? ¿Y por qué se llama Avenida Independencia? eso lo tenemos que saber. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se les ocurrió ponerle esos nombres? Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Ana Franceschini, historiadora, investigadora de historias de Buenos Aires y cultura incaica. Bueno, presenta su libro La Cuna de Buenos Aires, Calles, Edificios e Historias, en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ana, vamos a decir también que presidís la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás. La Junta de Estudios Históricos de San Nicolás, en este caso, ¿dónde funciona? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde se juntan? Como bueno, suelen hacer distintas juntas de estudios históricos de la ciudad en distintos lados. ¿Ustedes dónde se reúnen? Bueno, durante muchísimos años, es la junta más antigua de Buenos Aires, tiene 36 años la junta. Es una junta que siempre ha tratado de investigar y aportar de una gran actividad histórica. No tiene un espacio físico, durante muchos años se reunió en el Club del Progreso, en la iglesia de San Miguel Arcángel, toda zona de San Nicolás, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ahora la pandemia suspendió. Yo me hice cargo el año pasado porque, bueno, la pandemia nos había raleado a algunos miembros, que eso fue lamentable. Bueno, tuve el honor de poder ocuparme ahora de la presidencia, pero espacio físico, digamos, estable no tenemos. Vamos de a poco, nos reunimos una vez por mes. Y bueno, cuando nos reunimos, comunicamos el lugar donde nos juntamos. Bueno, en algún momento vamos a hacer una charla extensiva, Ana, pero bueno, en otro aspecto, sacándote de tu tarea específicamente de escritora, y hablando de la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás, porque a nosotros nos interesa, en algunos casos, ir indagando en cada barrio de la ciudad específicamente. Así que, bueno, en otro momento hablamos específicamente de la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás. Pero ahora, continuando con la Cuna de Buenos Aires, Calles, Edificios e Historias, es un libro que es una extensión de uno anterior, nos decías. Exacto, entonces, ¿no? Del año 2013, que me llevó 4 años hacerlo. Yo empecé en el 2009 a investigar y a hacer toda el inicio. Y lo publiqué en el 2013, lo presenté en el Tortoni. Estuvo presente una escritora que es pionera, que ahora falleció, justamente ahora en estos días, hace el aniversario de fallecida, a los 90 y tantos años, no sé si te acordás o las escuchaste, Lili Sosa de Newton. Lili Sosa de Newton escribió un libro que fue pionera en mujeres, Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas. ¡Qué bárbaro! Y del cual tuvo 5 o 6 ediciones. Bueno, ella, por ejemplo, fue la que presentó mi libro en el 2013, que ya no está, por supuesto, ella. Después, ¿qué más te puedo decir? Por ejemplo, ¿por qué me derivé mucho en lo incaico? No sé si te interesa eso. Pero contanos. Claro, ¿sabés qué pasa? Esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. El imperio incaico era inmenso, inmenso, y llegaba hasta prácticamente nuestro norte. Entonces se dividía en 4 partes, este, oeste, norte y sur. El sur del imperio inca es nuestro norte. Entonces, para comprender mejor nuestro norte, también enganchamos con eso, con el tema de Inca. Esa civilización, que sí era una civilización un poco más avanzada que la que habíamos mencionado anteriormente, y que aportó mucho, muchísimo aportó a la civilización humana. Mirá lo que te digo, civilización humana. Grandes ingenieros, mira, ingenieros civiles, porque hacían puentes, ingenieros en alimentos, ingenieros en sistemas hidráulicos, en sistemas, de, por ejemplo, de riego, en distintos alimentos, precursores en eso. Y después la suma del quechua, que como llegó el imperio, porque en Santiago del Estero tenemos, por ejemplo, el quichua, que no es lo mismo quichua que quechua. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Cuando el quechua fue avanzando en nuestro territorio y llegó al norte de Santiago del Estero, ahí se mezcló y se hizo como un dialecto con las lenguas tradicionales de la zona, de los pueblos originarios de ahí. Y salió el quichua, que es como decirte, el inglés de Estados Unidos no es lo mismo que el inglés de Londres. Claro, exactamente. Para que se entienda. Uh-huh. Y bueno, con eso pasó lo mismo. Y el quechua es un legado, por ejemplo, incaico, que de un aporte importantísimo, porque fue el factor aglutinante del imperio. Un imperio que, en definitiva, duró muy poco, por ejemplo, también, ¿no? Duró muy poco, no es un imperio como el romano, ¿no?, de cientos de años. No. El imperio inca fue breve, pero el aporte, maravilloso. Tal es así que, por ejemplo, Belgrano tuvo la idea de instalar un representante inca cuando estaban haciendo la organización política del futuro de la región. ¡Qué fantástico! Bueno, les tiré fichas para que el que tenga inquietudes, esa es mi intención. Discúlpame que te interrumpí, pero la idea es esta. Yo les doy elementos y luego, según cada uno, lo que les gusta, el que tiene actitud, lo que sea, busquen, investiguen, traten de ver. Yo, por ejemplo, en el libro le pongo bibliografía donde pueden recurrir, traten. Es tener inquietud de profundizar sobre algún tema. Bueno, Ana, mucho éxito realmente en la presentación el 10 de mayo de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí se presenta la Cuna de Buenos Aires, calles, edificios e historias, que, como nos decías, es una prolongación de una obra anterior que vos tuviste en el stand 3000, que vos realizaste, mejor dicho, en el stand 3214, Espacio Federal del Pabellón Ocre. Claro, es la entrada por... creo que es por Plaza Italia, o sea... Exactamente. Sí, claro, sí, sí, porque sí. Si entras por Cerviño te tenés que cruzar todo, y si mismo por Sarmiento también es bastante dificultoso y es muy grande el predio. Bueno, en otro momento, Ana, te comprometemos a que tengamos un diálogo en AM690, K24 en radio, en ese caso, sobre la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás específicamente. ¿Te parece? Sí. ¿Podrá ser? Sí, sí. Sí, cómo no, encantada. Estamos trabajando para ya te digo, la pandemia fue terrible. Agradecemos muchísimo tu diálogo con AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, para difundir esta historia tan rica de Buenos Aires, porque nuestra ciudad tiene... rincones históricos, miles de rincones históricos, y forma parte en sí de la historia argentina, ¿no? Así que bueno, te agradecemos, Ana, tu participación y tu charla con AM690, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, yo honrada de que me hayan llamado. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11-33-11-57-85. ciudad, donde la gente aún... Último bloque del programa, como cada sábado, dedicado a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Musín, desde Mar del Plata lo presentamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Y bueno, profe, me mandó el título Salpicón. Vamos a ver si... No debe ser de ave. No, para nada. Bueno, es que en estas fechas ha pasado de todo históricamente. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que hablar, los temas que tenemos que hablar, así que no los voy a nombrar, voy a empezar y hasta que lleguemos, llegamos. Por supuesto, vamos a darle para adelante entonces, ¿con cuál arrancamos? Claro, y tenemos que arrancar con el himno nacional, o sea, empezar siempre por casa. Muy bien. Pero, a ver, la idea de esta columna ha sido, desde que empezó hace ya muchos años, no decir lo obvio, no decir lo que se encuentra en cualquier bibliografía de secundario, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el himno nacional tiene una estela de romantización. Entonces vamos a contar de qué se trata la cosa. Primero, que el himno nacional que estamos con nosotros hoy poco tiene que ver con el original. Y a su vez, el original sufrió la parte que se canta, también sufrió algunos cambios, sobre todo musicales, y también dicen, porque hay voces de los dos lados, que ha tenido también algún manoseo en lo que es la letra, al punto de que en tres provincias argentinas del noroeste, de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, antes del himno nacional, a principios del siglo XX, se le agregaron unas estrofas para no hacerlo tan liberal y masónico y darle un cariz nacionalista cristiano. Es decir, eso que se canta en las escuelas de esas provincias que nombré, empieza dando gracias a Dios y cosas por el estilo, de tipo religioso nacional, y después se canta el himno. El himno nacional, Vicente López, hubo otros, pero se ve que no eran de la calidad del de Vicente López. La música lo puso Blas Parera. Blas Parera se ve que era una especie de empleado o proveedor de servicios, porque en 1817, cuando se exige a los españoles jurar por la Constitución de ese momento, jurar por la nacionalidad, tomar la nacionalidad, oírse, se fue. Trabajó un tiempo en Brasil y después se perdió sus pasos, se supone que volvió a España. Ahora, el que puso la música era un patriota, digamos. Claro. un proveedor de servicios. Ahora, no sabemos si la música era buena o mala porque muy toqueteada. En una investigación que tuve que hacer yo para recibir una especie de tesis que tenemos los del profesorado, que se llama seminario, yo investigué lo que decían sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata los viajeros circunstanciales que escribieron libros. Uno de ellos es Bakenbridge, sería, que estaba haciendo un viaje en barco lleno de argentinos. Imagínate, los que podían pagar un viaje eran gente de clase media y empezaban a golpear las mesas y golpeaban con los cubiertos sobre sobre los vasos, copias, es una canción que es popular, la copia resulta que es la letra del viejo himno nacional, ¿no? Ah. Que hasta ese momento fue canción patriótica, tardó unos cuantos años hasta el himno nacional, ¿no? Pero resulta que como él no narra, era como si fuera una canción de cancha. Es una cosa interesante, como la parte que nos quedó, capaz que juremos con Gloria Morín, pero era todo una cosa muy vibrante, muy marcada, enfervorizante. Bien, entonces se ve que eso fue cambiado. Primeramente, mediados del siglo XIX, en una ola, yo nací en una ola de capital cortada de Díaz Vélez con Estibao, Parque Centenario, una cuadra, y yo nací ahí. Resulta que desde chico supe que una ola tenía algo que ver con el himno. Hace una modificación que también esa modificación se ha perdido. Y en 1900, presidencia de Roca, segunda presidencia de Roca, hacen que se cante, se mantiene el himno. Porque yo me acuerdo que en mis cuadernos de primaria estaba todo el himno, pero resaltaron solamente las estrofas que se cantaban. Y parece ser que se le hace una modificación. Y después, en 1927, cuando estaba todavía Alvear, hacen otra modificación, pero ya en la música, y hay una revuelta popular. Ahora, un señor que cuando me lo contó, él tenía casi 90 años, me contó un hombre de extrema derecha que en el diario La Prensa, diario que sería hoy como La Nación o Clarín, les dieron Mauser para que tirotearan y fuera a partir de ese pedido de que estaban enojados por el cambio de la música, y no si le hiciera un golpe de Estado a Alvear. Eso me lo contó un señor periodista que imprimía unos diarios yo en un lugar donde yo trabajaba, así que terminó eso en que Alvear vuelve atrás. Y al final fue quedando medio por decantamiento y en lo que tuvieron que ver las adaptaciones que hacían los distintos músicos, llegamos hasta la última adaptación, que es la de Charly García, la versión del himno de Charly García, que está muy buena, que yo, a pedido del cuerpo de profesores, la implementé en la Escuela Media 33 de La Matanza, en Rafael Castillo, y en las radios de la zona me trataron de cualquier cosa. Pero yo creo que es una versión aggiornada, estoy hablando, esto fue comenzando el año 2000. Es una de las más resueltas, ¿no?, de todas las reversiones que hubo del himno. Por eso, y yo creo que está más enfrentada con la primera versión que con una versión vintage. Y sobre todo para que los pibes jóvenes lo vieran también de otra manera. Exacto, esa fue la idea. Esa fue la idea que le hicimos nosotros por esa idea. Pero en cada vez que se hacía, yo me lo pedí, cuando me pedían, queremos cantarlo así, se cantaba así y ningún problema. Y la superioridad nunca me dijo nada, yo era el director, ¿no? La superioridad nunca me dijo nada. Bueno, vamos al segundo salpicado. Bien. Cuando también en esta fecha lo secuestran a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann estaba en la Argentina desde el año 50, es secuestrado en el año 60 para ser juzgado en Israel. Este hombre era un coronel de las SS, que estaba encargado en una parte burocrática, se podría decir, horriblemente burocrática, de decidir quién vive y quién no vive. Entonces, de los que se escaparon de Núremberg, era este Adolf Eichmann, que estaba acá trabajando en la Mercedes-Benz, de Virrey del Pino, ¿no es cierto? Siendo que había trabajado en otras cosas. La cuestión que un comando israelí, durante el gobierno de Arturo Frondizi, lo secuestra, se lo llevan, lo juzgan y lo matan, lo ejecutan. Bien, eso es la historia somera y no me voy a quedar ahí. Primero, Frondizi sube al gobierno por los votos del peronismo. Me acuerdo que mi mamá, mi papá no votaba, mi mamá votaba y le dieron, se iba pasando de boca en boca, hay que votar a Frondizi, hay que votar a Frondizi, y mi mamá, que hasta ese momento había obedecido votar en blanco, vota a Frondizi. Es decir, después tuve un profesor que trabajó en ese momento políticamente, tratando de que el peronismo vote a Frondizi, Frondizi sube con los votos peronistas. Pero a través de planteos militares logra la derecha, que también había subido con el apoyo de la izquierda comunista, las variantes de la izquierda comunista, porque el hermano de él era el que fue ejecutado por la presa, era un dirigente comunista. Entonces él coqueteó con los comunistas, coqueteó con los peronistas, los militares lo aprietan y cambia de opinión y lo pone, que había ido por el desarrollismo, por la batalla del petróleo, la nacionalización de YPF, por la batalla del riel, por el tema de los ferrocarriles, termina levantando ramales de ferrocarriles y haciendo tercerización con empresas extranjeras que asfixiaban de alguna manera o anulaban a YPF. En ese contexto, se produce, ya en la derechización de Frondizi, se produce el secuestro de Eichmann. Es decir, hubo una violación a la soberanía argentina porque no se lo pidió la extradición. Segundo, Israel no existía durante los crímenes de los nazis. Es decir, hay que hacer toda una interpretación diplomática del derecho internacional para darle potestad preexistente a el Estado de Israel. Porque una cosa es ser judío, yo tengo dos hijos judíos. Sí, otro israelí. Tengo mi ex mujer judía, y una cosa, y otra ser israelí. O sea, claro, Israel no existía en ese momento. Y lo tercero es que, en cuanto a lo de soberanía, que Frondizi es tibio, yo me acuerdo, yo en ese momento tenía 11 años, 12, casi se hablaba mucho de política, y lo que sí me acuerdo es que lo declaran persona no grata al embajador. Pero imagínate, todo un comando israelí que bajó, operó, secuestró, lo tuvieron escondido y drogado, o sea, los servicios de inteligencia, una de dos, o eran inútiles los servicios de inteligencia argentina, o recibieron una orden de no moverse. Pueden pasar las dos cosas. Y lo tercero, que es muy interesante, que incluso causó un cisma entre las autoridades de la colectividad israelí, desde la colectividad judía mundial, es que mandan como un diario importantísimo, manda a la judía alemana, Hannah Arendt, una filósofa, una escritora extraordinaria, a que haga la crónica del juicio. Y ella hace un libro sobre ese juicio que se llama La banalidad del mal. Y dice que Eichmann era un burócrata con ganas de ascenso, y si le decían que se disfrace de monja, se iba a disfrazar de monja, que estaba obedeciendo órdenes. Y que es un error pensar en la perversidad como una obra demoníaca, porque la perversidad está en todos, especialmente en los arribistas, que dice que no hay que ser demasiado inteligente y con tener ganas de ascender uno puede llegar a ser cualquier desastre como el de Eichmann. Entonces, hay otra situación, que es donde los que la critican, y te hablo de intelectuales importantes, entre ellos un fallecido amigo mío, un abogado y ingeniero agrónomo. Así que imagínate si tenía un poco de cabeza, muy buen escritor, muy buen analista político, lamentablemente fallecido hace un par de años, y resulta que él te dice, no, pero, hablando nosotros dos, ¿no? Dice, no, pero Eichmann, todo decía que él era asesino, sí, pero ¿cuáles son las pruebas concretas que logró por propia voluntad, que tuvo sentido de perversidad? No, pero las circunstancias, bueno, yo escuché acá, de parte de el exoficialismo decir que, bueno, Milagro Sala, todo el mundo sabe que se lo merece lo que le pasa. Bueno, claro, pero ninguna prueba. Exactamente. Ninguna prueba que demuestre que él tenía voluntad de hacer y que fue el que pergeñó el sistema, claro, sino que era un esclavo. ¿Qué entonces pasaría hoy, por ejemplo, si Argentina hubiera ido, que hubiera secuestrado a Silingo, ¿no? De los vuelos de la muerte en España, por ejemplo. Claro, claro. Sin embargo, pero años y años la extradición, ¿no? Imagínate a Pepín Simón. Ni hablar de Pepín, ¿no? Sin mezclar los temas, por supuesto, pero claro, hablando de cuestiones internacionales, de diplomacia, ¿no? Bueno, y termino con el último salpicado, sí, que es el padre Mujica. El padre Mujica viene de una familia conservadora. El padre de él estuvo en la junta consultiva de la revolución mal llamada Libertadora de 1955, pero su contacto con las villas lo transformó en lo que se llama la opción por los pobres. Entonces, un poco basado en lo que era muy, muy larvado en Pío, no en Pío, Pío no sea de derecha totalmente, pero Pablo VI, un poco Juan XXIII, sobre todo porque ellos descubren que a los pobres no los catequiza la religión, la política los van a catequizar los comunistas. Claro. Entonces, algunos lo hacen por ese sentido, y en el caso del padre Mujica está convencido absolutamente de lo que hace. Yo lo conocí personalmente cuando yo militaba en la Juventud Peronista de Morón. Él estuvo en una charla y realmente tenía conceptos muy claros, era un orador de barricada muy interesante, y después lo matan, y ahí está el asunto. ¿Quién lo mata? Por supuesto que la izquierda peronista dice que fue la derecha, pero había habido una ruptura hacía unos meses entre el padre Mujica y la izquierda peronista, porque Mujica acepta que hacer un arreglo con el Ministerio de bienestar social que estaba López Rega para que un barrio sea urbanizado y se le den las casas a las personas. Entonces recibió una crítica a las personas de humilde de la villa, estamos hablando. Entonces recibió una crítica desde la izquierda peronista y él le contestó, cuando a mí se me llueve el techo y logro que no se me llueva más, la ideología me importa poco. Así que la izquierda le echa la culpa a la derecha le echa la culpa a la izquierda, y son tales las cosas que se dicen que yo no sé en qué pensar. Quiero creer que es la izquierda la que tiene la razón. Creo que es un asesinato no esclarecido, ¿no? No, por supuesto, no está esclarecido. No hay ningún indicio. Y mirá que hasta en algunos medios así difíciles hubo alguien que cantó, alguien que supo, algún arrepentido, en este caso no. Bien, profe. Bueno, interesante variedad de temas para esta jornada, ¿eh? Claro, y tratamos de dar una cosa que no la van a encontrar en otros lados, ¿no es cierto? Esa es la idea. Profe, un abrazo grande y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Y así nos despedimos de esta entrega de La Ciudad con Vos. Sebastián Gómez en la operación técnica. Chau y hasta el próximo sábado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.